acceso a él debido a diversas particularidades sociales o económicas. Es importante mencionar que no se puede palpar ni ver físicamente, podemos observar los productos o servicios que ofrece, los cuales llegan a ser parte de nosotros. Sin embargo, cabe destacar que no todo lo que se plantea ahí es verdadero. Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar algunos elementos que llegan a ser falsos y que se replican en Internet, como noticias, información, videos o fotografías principalmente. Por otro lado, y para finalizar, pensamos que es prudente mencionar que las conexiones inalámbricas que posibilitan el acceso a Internet alteran el flujo de comunicación de algunos insectos o animales, lo cual altera la manera en la que viven o mueren. Asimismo, pensamos que el acceso a Internet se ha traducido en una modificación de nuestros estilos de vida a través de la forma en la que interactuamos con él. Y pues básicamente fue eso lo que creamos a partir de nuestra respuesta, que el Internet sí es real, fue un acuerdo mutuo entre las personas que conformamos el equipo.